el anuncio de la instalación de 7 bases militares en territorio colombiano, uno de los países miembros de la UNASUR, pudiera convertirse en una tragedia. Yo cumplo con mi obligación moral de alertar, de alertar. Y si vamos atrás a la historia, Rafael, si yo me paso de 5 minutos, me lanza el vaso de agua, te autorizo. Cuando nuestros libertadores, todo aquello que ustedes dijeron en sendos discursos extraordinarios, después de años de guerra, muertos que están enterrados aquí abajo, dijiste, no, Rafael, por allá están sus huesos. Llegaron casi, digamos, al cielo, a la cúspide, a la unión de nuestros países, entonces nacientes. Se desataron los demonios contra la unión y terminamos en guerra. Recuerdo cuando el Perú invadió a Ecuador y tuvo que venir Sucre aquí a pelear contra sus antiguos soldados de Ayacucho, y le escribió una carta a Bolívar después de haber hecho esfuerzo para que los generales peruanos volvieran, abandonaran territorio de Ecuador. Sucre, cuando vio que tenía que ir a la batalla obligado, le escribe a Bolívar, que estaba en Bogotá, y le dice: voy a esta guerra llorando porque aquellos fueron mis soldados de Ayacucho. Y guerras entre nosotros, entre nuestros pueblos. Al poco tiempo venía Sucre para acá, a su casa, su mujer estaba aquí, su pequeña hija. ¡Pum! La bala de Berrueco. Y la frase de Bolívar: la bala que mató a Sucre mató a Colombia y acabó con mi vida. Los puñales de Santander, allá en la noche septembrina, para matar a Bolívar. Y lo salvó la Manuela, la generala libertadora. Y se partieron en pedazos nuestros países. Y pasamos años y años de guerras intestinas, divisiones. En el siglo XX, Perón fue uno de los más grandes abanderados de la unidad. Aquí la frase de Perón: el siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados. Y vino la guerra por ahí, bueno, hubo guerra, la Triple Alianza, para impedir esa unidad. Tumbaron a Perón, tumbaron a todos, a todos. Eloy Alfaro, el gran bolivariano, que pregonaba la unidad. Cipriano Castro, el venezolano, fue derrocado por Estados Unidos. Juan Vicente Gómez, un golpe apoyado por Estados Unidos. Aquí también asesinatos de presidentes, etcétera. Hoy esto puede ser el comienzo de una nueva tragedia. No creo que podamos cantar victoria de que la UNASUR está ya. No, estamos comenzando. La UNASUR es una bebé y ya las amenazas vienen otra vez sobre nosotros. Yo quiero alertar sobre eso, y es doloroso, en verdad. Después de la reunión con el presidente Obama en Trinidad y Tobago, que tú citabas en tu discurso, Michel, deberíamos pedir a Estados Unidos coherencia al discurso de su presidente y las decisiones. Una flota que se activó, pensábamos, yo creo que te comenté, Lula, que no, la ilusión de que Obama llegara a eliminar esa flota que prometió navegar hasta por los ríos marrones de Sudamérica, según lo dijo su jefe. Bueno, y Venezuela se siente amenazada, es el país, no sé si Ecuador, no dijiste nada porque sé que el protocolo y el tiempo, pero Ecuador fue bombardeado hace poco. Y el gobierno de Colombia, a pesar de los esfuerzos que hicimos y que dieron su fruto, nunca se ha retractado. El gobierno de Colombia hoy defiende la tesis del ataque preventivo. Venezuela está en la lista. Están a la orden de las provocaciones. Y ahora con este refuerzo yanqui, pues se van a sentir más guapos y apoyados los guerreristas en territorio colombiano. Esto puede generar una guerra incluso en Sudamérica.